estás cerca o lejos, siempre cerca de mi corazón, sin dejar de ser quienes somos, eso es lo que importa. Nunca estuve tan dentro de mí, soy así y así voy a morir. Mil palabras que no llegué a decir, eso es lo que importa. La seguridad me la diste tú, me devolviste las ganas de vivir. Sin miedo ven dentro de mí, eso es lo que importa. Me da igual quien me mire, me da igual quien me oiga cantar, yo lo sé. Si estás cerca o lejos, siempre cerca de mi corazón, sin dejar de ser quienes somos, eso es lo que importa. Ya estuve tan dentro de mí, soy así y así voy a morir. Mil palabras que no llegué a decir, eso es lo que importa. La seguridad me la diste tú, me devolviste las ganas de vivir. Sin miedo ven dentro de mí, eso es lo que importa. Me da igual quien me mire, me da igual quien me oiga cantar, yo lo sé. No me importa lo que digan, tienes ganas, vamos a jugar. Me da igual quien me mire, me da igual quien me oiga cantar, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé.